dime qué has hecho de mí, que no he podido olvidar esa costumbre de amar, o así simple al besar, no pude en otra encontrar la furia, el fuego y el